Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada, su radio Universidad Veracruzana, aquí en Clavijero 24, donde estamos emitiendo para todos ustedes bajo el respaldo de, con el respaldo de Soledad Macías, que está en los controles. Carlos Illescas Bandara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan el deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, una tarde ahora calurosa de febrero. Bien. Pero aquí el clima estaba bien en la cabina. Ah, coach Marco Murrieta. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto empezar la semana aquí en Radio Universidad, hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano, de los halcones de la Universidad Veracruzana. Pues hoy con dos invitados de las categorías infantiles que vienen a platicar con nosotros sobre cómo es que está siendo esta pretemporada ya de 2020, y pues también algunas cuestiones que platicamos la semana anterior, de ahora sí que los ecos que dejaron el Congreso de ONEFA, y está ya ahora sí oficial pues reunificación de las ligas, ¿no? CONADEP ya finalmente da el comunicado, y después de esto hay una conferencia de prensa ya tanto con autoridades de CONADEP como de ONEFA, haciendo ya completamente oficial que hay una reunificación del fútbol americano en México. Yo creo que pues realmente es una excelente noticia. Incluso lo que platicábamos con Carlos la semana pasada, ¿no? El hecho de que los grupos, hasta en una cuestión geográfica, están un poco mejor acomodados, ¿no? En este caso, sí, claro. En el grupo 1 son 14 equipos. En conferencia nacional está la división 1A y 1B. Nosotros, los halcones, quedamos en la 1B, que digamos que estará conformada esta conferencia con equipos de centro-sur, ¿no? Claro. Destacan ahí, bueno, de los que me acuerdo ahorita, de los Frailes de la Universidad del Tepeyac, Lobos BUAP, Anáhuac Querétaro, Anáhuac Cancún, una universidad de Celaya, la Universidad Latina de Celaya. Me parece que ese equipo de nueva creación, o bueno, de que entra, ¿no?, por primera vez a la UNEFA. Están los Búhos del Instituto Politécnico Nacional, que ellos participaron el año pasado en la liga mayor que hizo FADEMAC, esta liga del Estado de México. Fueron los campeones, de hecho, y así llegan, van a estar en este grupo, mientras que en el otro grupo, en el 1A, está los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Ciudad Obregón, los Zorros del CETIS Mexicali, los Cimarrones de la UABC, Campus Tijuana, Lobos de Coahuila, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Entonces, pues ahí más o menos son algunos de los equipos, no son todos. Y bueno, en la conferencia pues de los grandes son 14 equipos. Y veremos ya en temporada regular, como desde hace unos 10, 12 años no se veía, por ejemplo, un clásico Tigres-Borregos, el clásico del norte, en temporada regular, ¿no? Porque se veía en scrimmage, sí le daban pues toda la importancia que tiene un clásico, pero finalmente no era un juego oficial, ¿no? Y eso le da un plus. Yo creo que también esto viene bien para la promoción del fútbol americano, pues finalmente se unifica. Va a haber mucha gente que va a querer ver muchos de estos partidos y que tendrá también otra, un motivo más para ir a los estadios, para seguir metiendo, pues, el año pasado las entradas que se tuvieron, ¿no? Tanto en la final como en los clásicos, que estamos hablando de que fueron 30,000, 40,000 personas, y que ahora, pues, con estos partidos, yo creo que tanto en el norte, en Ciudad de México y en varios otros puntos, habrá muy buenas entradas. Se van a replicar. Así es. Con nosotros, Jorge Fernández, pero Irma, Pérez. Irma, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad. Gracias. Y Jorge Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, ahorita platicamos con ustedes. Carlos, ¿tienes algo preparado para hoy? Bueno, un poquito de la historia que estamos manejando en Radio Universidad Veracruzana con esto del fútbol americano. Ahora nos toca el periodo de Liga Mayor 1933-1968. Y es que en los inicios de la Liga Mayor, los antiguos jugadores del Club Atlético Mexicano y de otros equipos conforman una selección que realiza una gira por los Estados Unidos durante 1935. A su regreso a México, conforman en 1936 el equipo del Instituto Politécnico Nacional y debutan derrotando al equipo de la universidad con marcador de 6-0. La rivalidad entre estos dos equipos se convertirá con el tiempo en el clásico del emparrillado mexicano. El equipo Universidad, a partir de 1942, comenzó a denominarse como el equipo de los Pumas y el equipo Politécnico como el de los Burros Blancos, que ganarán por primera vez el campeonato en 1945. Desde ese año hasta 1957, estos dos equipos acapararían los campeonatos alternándose entre sí, salvo el campeonato de 1949, que lo ganaría el equipo de los Aztecas del México City College, actualmente Universidad de las Américas Puebla. En la Ciudad de México se construye el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, inaugurado el 6 de febrero de 1946, con un encuentro de fútbol americano entre los Pumas y los Aguiluchos del Heroico Colegio Militar. Este estadio se convierte en sede de los encuentros más importantes del fútbol americano, siendo el primer deporte mexicano no profesional en llenar los estadios. A esta época se le conoce como la época dorada en donde surgen leyendas de coacheo como Salvador Sapo Mediola y Roberto Tapatío Méndez. Para 1945, el impulso del fútbol americano llega a Monterrey, conformándose los equipos de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el de Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cuya rivalidad forjará el clásico regio del fútbol americano de México de los 60. Y el estadio se jugó por primera ocasión en fútbol americano, existe, ¿no? Permanece. Sí, ahí se jugó la final de Liga Mayor del año pasado, ¿no? Entre Burros y Águilas Blancas. Después de que un litigio impidió que se demoliera para generar un consorcio comercial ahí. Así es. Y sigue funcionando como estadio deportivo. Y pues ahí también el dato, ¿no?, de varios de estos estadios que ahora son utilizados para, bueno, pues para algunos otros tipos de eventos y para jugar fútbol, soccer, en realidad fueron construidos para la práctica del fútbol americano. Bueno, Irma Pérez y Jorge Fernández, arranca la campaña 2020, que representa, pues, de números algo importante para Halcones de la Universidad, porque también se cumplen 20 años del programa de fútbol americano. ¿Cómo tienen ustedes planeado arrancar esta temporada? Pues ahorita estamos ya en la pretemporada. Estamos entrenando, los chiquillos están entrenando los días martes y jueves, de 6 de la tarde a 7:30, en la cancha de béisbol de la USB. Ahí estamos arrancando y pues pretendemos llegar las 6 categorías infantiles, ahora sí que a la semifinal, final, ¿no? Al tope. Hacemos la cordial invitación a todos los padres de familia, niños que nos estén escuchando, que nos acompañen, que vayan a practicar este lindo deporte. No se van a arrepentir, somos una familia muy unidos. Y pues, ahí los esperamos. ¿De qué edad tienen que estar presentes para tomar parte en el programa? Desde los 9 años. 9 años, pequeñitos. Así es. Sí. Aunque bueno, paréntesis, también hay chavitos que llegan de 6 o 7 años y que se integran en la categoría más pequeñita y poco a poco se van se van involucrando en el juego, ¿no? También. Sí, hay niños que han estado 4 años en la preinfantil. Desde los 4 años, sí, ¿no? Pero ahí siguen, nunca dejan de ir. Es que válgase la expresión, no es cuestión chusca, pero se ven fantásticos los pequeñitos, sí, con la utilería, cuando ves un casquito que lleva pies. Algo que se va moviendo. Nos ha tocado en suerte estar en algunos entrenamientos o llegada de algunos equipos con algunos chiquitines, que es justamente lo que mencionas, ¿no? Un casco que se va meneando ahí con algo que le vuela, que es justamente el jersey y esto de los shoulders pequeños, ¿no? Y bueno, sí, es algo muy especial que va formando la participación para darle esa sensibilidad al cuerpo del equipo que deberá tener ya en posteriores categorías. Pues son extraordinarios. Bueno, Irma, ¿y qué papel juegan las madres de familia en estas nuevas categorías? ¿Cómo están recibiendo ustedes, no solamente a los pequeños que van a formar parte del programa de fútbol americano de los Halcones, sino a las madres de familia que también están debutando con ustedes? Sí, mira, el fútbol americano, uno de los valores que nos enseña es la disciplina, es la unión. Nosotros como papás también nos mantenemos unidos para echarle porras a los hijos, estar con los hijos en coordinación con nuestra manager. Y nosotros, que ya llevamos 5 temporadas, hemos hecho una muy buena relación entre todos los papás, y eso ayuda también a que los niños también tengan muy buena relación entre ellos, ¿no? Entonces es una familia que hemos hecho a lo largo de estos 5 años. Cuando llega uno a una casa nueva, no sabe uno dónde están las piezas que conforman el hogar. Así es. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Ya lo pasaron ustedes? ¿Ya pasaron por esa etapa? ¿Cómo le reciben? ¿Qué les dicen? ¿Cómo los alientan? ¿Cómo los conducen? Lo primero es el miedo, ¿no? Que traen las mamás de que son novatas, porque el fútbol americano es de contacto y que tienen ese miedo, ¿no? Que les vaya a pasar a sus hijos. Primero es quitarles ese miedo. ¿Y cómo se les quita el miedo? Pues platicándoles que es un deporte con disciplina, que están equipados, llevan un entrenamiento de meses y están preparados para tales recibir los contactos, ¿no? Nos apoyamos, de dudas que tienen, nosotros les vamos diciendo, vamos teniendo reuniones. Entonces, sí los apoyamos por ese lado. Nosotros también en su momento lo llegamos a Irma los tuvo, ¿no? Yo no tanto, porque yo tengo en el fútbol americano toda mi vida, mis hermanos jugaban desde chiquitos. Entonces sí sé bien lo que es el deporte y entiendo. Creo que soy de las mamás la única que entiende el deporte. Pero yo lo entiendo perfecto y es un deporte que amo. Por eso metimos a nuestro hijo aquí, ¿no? Porque sabemos lo que deja el deporte. Así es como dice Irma, fíjese que sí hay muchos papás con miedo. Porque mi hijo pues, los invita, ¿no? A sus amigos, pero les comenta que sus papás tienen mucho miedo. Pero yo sí les hago la invitación de que no es como antes. Yo lo practiqué hace muchos años y hoy sí en día los cuidan mucho los coaches. Lo que es el coach izquierdo cuida mucho a los niños porque es enseñanza, que amor, las primeras tres categorías, pónganle, ¿no? Los chiquitos. Es entregarse al juego, amor. Y ya poco a poco ya se van más a la competencia, dependiendo de las categorías más grandes, la A, la doble y la triple. Pero sí, nos cuidan mucho, no hay golpes con casco, ya nada, las rodillas tampoco. Se lo digo de experiencia, a mí me lastimaron mucho las rodillas. Y entonces sí, ya no hay tanto peligro para practicar el deporte a los niños. De aquellos años en que usted entrenaba así, diferencias puntuales que tengamos al entrenamiento que hacen los niños, también preguntarle, por supuesto, a qué edad estaba usted entrenando en comparación con los jóvenes. Yo empecé a entrenar en el 79, que se iniciaron el equipo de que está de Zorros. Yo fui uno de los iniciadores. ¿Juveniles? No, infantiles. ¿Infantil? Sí, todavía, y pues no, éramos, ahora sí que nos enseñaban a practicar el cuello y de pijo todo, a cascazo, a las rodillas, y pues sí, se sufría bastante. Pero aquí, gracias a Dios, ningún niño nos ha salido lastimado, ni en los entrenamientos, ni en nada. Aquí los cuidan mucho los coaches. ¿Por qué recomendaría a los padres de familia, desde su óptica como padre, como alguien que lo entrenó, ahora que es la Universidad Veracruzana, por qué recomendaría el fútbol americano para los niños? Para empezar, es un deporte que se apoyan, es de unidad. Si un gar falla, adiós toda la jugada. Si un corredor no agarra bien la caja, se falla. Es un deporte de conjunto. Los niños les enseñan a estar en la vida cotidiana, a sufrir, a perder, subir otra vez adelante, a salir adelante. Los papás apoyan, gritan, aunque no ganemos, con una sola anotación, los papás se dan por bien servidos, emocionados. Los niños no se imaginan la cara que de alegría que están por ganar un primer y 10 o un pase completo. Es algo fabuloso que no se vive en otro deporte, la verdad. ¿Cuál es esa relación íntima que tiene un padre de familia con un jugador de fútbol americano? Pues mire, puedo decir, en mi caso, mi hijo no sabía nada de fútbol americano, ¿no? Mi esposo y yo, pues sí, más o menos. Es iniciarlo en un deporte que sé que le iba a dar cosas que no se lo daban en otro deporte. Él quiso practicar fútbol soccer y en el fútbol soccer le hicieron mucho bullying. Mi hijo es liniero, es un poquito gordito, pero aquí se empezó a incentivar mucho por el trato que recibía, tanto así que bajó el peso mucho, porque estaba muy muy incentivado en cada vez que era el pesaje. De que, ay, mamá, ya bajé, y hacían todos fiestas, ¿no? O sea, todo el equipo se emocionaba cada vez que él pasaba la báscula. Entonces le dije, eso no te lo da otro deporte, eso te lo da el fútbol americano. ¿Cómo nace el amor de Irma por este deporte? Ya nos decía un poco, ¿no? Ajá, mis primos, luego mis hermanos. Yo era porrista, me tocó en infantiles ser porrista en México. Allá empezaron mis hermanos. pues ahora sí que diario, ¿no? Llevan los entrenamientos de las porristas y ellos del americano. Hice muchas amistades también en el americano, entonces me gustó, todo inició por los papás que nos metieron casi a fuerza y cada domingo ver los partidos, ¿no? Que antes no se transmitían tantos partidos de la NFL y soy de las que se avientan todos los partidos, ¿no? Tengo mi equipo y lo puedes, los Delfines de Miami. Aquí tengo mis delfines. Bueno. Sí, entonces. No, pues si los quedan favoritos perdieron, coach. Sí, sí. Usted aquí en la mesa dijo, voy con los 49. Sí, sí. No, ya que le digo. Le ganaron a los Patriotas, ¿ya? Partido. Alguien llevaba una playera del Cruz Azul de los 49. Probablemente ahí andaba. Coach, ¿qué viene en esta semana para el programa? Bueno, pues sigue la actividad, ¿no? Yo creo que ahorita es ya una parte en la que poco a poco se empieza a sentir más la adrenalina y esta cercanía ya del inicio de temporada con la categoría intermedia, que pues ya estamos trabajando prácticamente en lo que es el final de esta sequía de fútbol americano después de lo que es el término de liga mayor, ¿no? La categoría intermedia será la primera que salte al campo y pues el primer partido va a ser precisamente de visitantes. Vamos a ir a Toluca contra Pantera Siglo XXI, que fue uno de los equipos que en juveniles, bueno, fueron campeones en juvenil ahorita de otoño, y pues prácticamente yo creo que muchos de esos chavos serán los que suban, ¿no? A la categoría intermedia también deben de traer un buen equipo. Ya por ahí hay un video de un scrimmage y pues, insisto, poco a poco se está trabajando ya con miras a la temporada regular, ¿no? Que inicia, que tenemos ahí la expectativa de poder tener una buena temporada también. Hay pues muchos de los jugadores que tuvimos el año pasado afortunadamente están de vuelta, entonces eso pues nos hace pensar, ¿no? Que podemos tener una buena campaña. Digo, finalmente la vara quedó alta, ¿no? La temporada pasada en categoría intermedia se Exacto. hizo un gran trabajo, tuvimos una muy buena temporada y desafortunadamente perdimos la semifinal en Guadalajara, pero pues ahí está, ¿no? Entonces ahora el reto es poder tratar de volver a crear una buena temporada, a tener una buena categoría que nos permita pues estar compitiendo de nueva cuenta en un alto nivel, ¿no? En la categoría. Y bueno, pues por otro lado también el trabajo, ¿no? De las infantiles, que insistimos, se hace la invitación a toda la comunidad universitaria, también a todos los pues catedráticos, los docentes, los administrativos, la gente que trabaja en la universidad, a que lleve a sus hijos, sí. a que se acerquen al programa de fútbol americano, que también es para todos los que están dentro de la universidad, sí. Y que también eso va a ayudar, ¿no? A que bueno, muchas personas, algunas grandes maestros incluso de la universidad, que tienen a sus hijos ahí en el equipo, que los han llevado desde infantiles y que ahorita ya están en intermedia, pues también comentan de repente, ¿no? De bueno, pues es que dice, yo llevo 20 años en la universidad, yo llevo 20 y tantos años en la universidad, dice, pues esa es mi segunda casa, y también qué bueno que mis hijos a través del fútbol, a través del americano, están cerca de lo que es mi casa, de lo Claro. que nos ha ayudado también a desarrollarse profesionalmente, como familia, etcétera. Entonces yo creo que es también una buena oportunidad para todos que puedan acercarse, que descubran un gran deporte, la verdad, y pues sobre todo, como lo decía el señor Jorge, ¿no? El hecho de que se cuide aquí también, ojo, no hay que malinterpretarse, hay cosas que yo creo que deben de ser muy puntuales. Uno, al ser un deporte de contacto, evidentemente existe un riesgo de que pueda haber golpes, porque pues es de contacto, ¿no? Pero es claro. el mismo riesgo que se tiene si los llevan a hacer motocross, si se van al taekwondo, si van a jugar fútbol, soccer, o si también te pegan de patadas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene el motocross? Pues igual utilizas un peto, utilizas un casco, tienes aditamentos especiales, lo mismo que tienen las espinilleras en el fútbol, o para el taekwondo el casco, o para el box los guantes, etcétera, lo que ustedes me digan. Aquí en el fútbol americano pues es lo mismo, ¿no? Se tiene casco, se tiene hombreras, se tiene todo lo adecuado para que tú para proteger las áreas vulnerables dentro de tu cuerpo, ¿no? Cuando se dice que se cuidan a los niños, es que bueno, se ha hecho mucho más énfasis, no quiero ofender a nadie, no quiero parecer grosero porque no es así, pero simplemente también es parte de la evolución que ha tenido. Afortunadamente los entrenadores ahora pues tienen una mejor preparación que claro. Hace más de 30 años, que pues a lo mejor muchos de ellos nada más medio también empezaron a practicar y dijeron, ah, bueno, pues voy a ser entrenador, y ahora sí que ahí va sobre la marcha, ¿no? De manera sí. Empírica. Ahora, pues afortunadamente es diferente, se le da más importancia a esa parte en la que los jugadores, los entrenadores también tengan esa conciencia, ¿no? En este caso, bueno, también es, si se cuida a los jugadores, se les explica de manera técnica cómo deben de hacer las cosas para evitar golpes que no. La técnica de tacleo, por ejemplo, también ha cambiado mucho, se retoma del rugby precisamente para no involucrar tanto la cabeza. Y de todos modos es un tacleo efectivo. Exacto. O sea, lo que cuenta aquí es que taclees, ¿no? Que no se te vaya. Entonces también ese tipo de cosas se han tenido esa curiosidad o esa ¿cómo llamarlo? Se le ha dado ese tiempo para que se vaya haciendo de esta forma, para protegerlos, pero eso no quiere decir que no sea una cuestión en la que no se les exija o que no haya disciplina o que sea una cuestión como muy displicente, ¿no? Relajante. No. O sea, tiene que ir de la mano y como bien lo decían también, pues a los niños pequeños pues sí tiene que ser más lúdico definitivamente en un inicio. Enamorarse del juego. Exactamente. Enamorarse. Primero tienen que enamorarse, no tienen que convencerse. O sea, está esto pues de lo que decimos de los gordos, ¿no? Que aquí cuando se habla de los gordos se habla de la parte fundamental, de la columna vertebral de cualquier equipo y para nada es una cuestión de hacerlos menos o de discriminación, al contrario, o sea, quiere que lleguen más. Exactamente, sí. Y entonces ver este tipo de detalles, ¿no? Cuando es que en las infantiles, pues las categorías se rigen por edad y peso. Entonces, de acuerdo a la edad que tienes, es lo que debes pesar. Que ahí, pobrecitos de los gordos, pues sabes, la sufren porque están muy arriba y tienen que ponerse a dieta, ¿no? Entonces, también es un doble trabajo para que puedan llegar al peso y poder jugar, porque si se pasan también no pueden. Y también hasta ahí hay pues un aprendizaje interesante, porque finalmente saben que ellos deben de trabajar para conseguir ese objetivo, ¿no? Y que si no pudieron en esa vez, pues no van a poder participar, pero bueno, vuelves a tener otra oportunidad y claro. Tienes otra oportunidad, ¿no? Entonces, el ver que también el equipo se involucra y que están ahí de, oye, cuídate para que des el peso, porque nos vas a ayudar. Lo están vigilando. Eso es parte también del trabajo en equipo que se tiene, algo a lo que se le da mucho valor y se hace mucho énfasis, como bien lo mencionaban, pues estás hablando de un deporte que te va a dar herramientas que vas a poder utilizar en tu vida diaria. Y que finalmente una de las filosofías que también se tienen en los Halcones es que no es nada más un equipo, sino que puedes estar en una familia con gente que te va a ayudar, con gente que es diferente, pero que en algún punto converges, ¿no? O sea, que en este caso es el deporte, es la unión, es la convivencia familiar y que se convierte pues realmente en una gran familia. Antes de que se me olvide, porque si no me va a regañar el coach izquierdo y antes de que se acabe el programa, hacemos también la invitación, si hay estudiantes que quieran hacer prácticas profesionales o servicio social de las licenciaturas, por ejemplo, de administración, comunicación, publicidad, mercadotecnia, diseño, fisiatría o educación física. Repito, administración, comunicación, publicidad, mercadotecnia, diseño, fisiatría o educación física. Que se acerquen con nosotros, nos pueden contactar a través de Facebook en Halcones UV Fútbol Americano. Y ahí podemos platicar con ellos para que puedan hacer las prácticas profesionales en el programa y se les pueda liberar, ¿no? Muy bien. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias por la invitación y esperamos a varios papás novatos. Claro que sí. Irma, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Carlos, buenas tardes. Un placer como siempre, gracias, buenas tardes. Coach, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.